tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian fecha de estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. El actor Diego Boneta utilizó la plataforma TikTok para revelar cuándo llegará a Netflix la parte 2 de la historia del Sol de México. Aunque sin mayores informaciones, el protagonista de la producción bailó como el cantante a quien interpreta y alzó un cartel con el año 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.